como yo cuando era una niña. No sabes lo que el mundo te podrá reservar. Canta muchachita, que un día tienes solo pocas horas y puedes descubrir al ser de noche que el sol se habrá marchado y quedas tú. Vale un año y la vida un instante. Un día te despiertas y te sientes.